solo los participantes demuestran la pluralidad de este encuentro con un objetivo central que es robustecer la democracia en este proceso, en este momento donde nosotros consideramos que está sufriendo un ataque desmesurado desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde el gobierno que encabeza el presidente Milei, y de ahí para abajo en todas sus expresiones atentan sistemáticamente contra lo que nosotros consideramos la vida institucional de la Argentina. Y acá... Ay, se nos fue, ¿no? Se nos fue. Vamos a intentar recuperarlo. A César Martucci nos llamó la atención el tema, la convocatoria del tema, producto justamente de que coincidan, por citar un caso, ¿no? El Chivo Rossi, Arroyo, Bianco, actual funcionario del gobierno provincial, Ricardo Alfonsín y Martucci, Estorani, digamos. Y algunos nombres que parecen no conocidos para la gente, pero que dentro de la política tienen su relevancia. Da la sensación que son encuentros en este nuevo cambio de época, ¿no? Ajá. Donde se cambió la línea que partía la sociedad para poner de un lado y el otro a kirchneristas y antikirchneristas, o a radicales y peronistas, y ahora la línea la clava Milei, los que son pro gobierno y todos aquellos que están en contra de las decisiones, de las medidas que toma el gobierno nacional, y por eso se empiezan a juntar figuras que hasta hace no mucho tiempo tenían otro tipo de enfrentamiento y hoy se encuentran justamente del mismo lado de la vereda. Ahí lo hemos podido recuperar al diputado mandato cumplido por la Unión Cívica Radical, César Martucci, que estaba justamente haciendo su primera introducción al tema. Todo tuyo, César. Pues estamos con tormentas y a veces ingresan llamados, entonces las comunicaciones telefónicas generan estos inconvenientes. Les pido disculpas a la audiencia. Bueno, estábamos hablando de la pluralidad que tiene esta convocatoria. ¿A los efectos de qué? De consolidar o de fortalecer aquellos conceptos que nos han costado tanto al pueblo argentino consagrar a partir de 1983, a partir de la recuperación de la democracia. Y la conjunción de fuerzas políticas en virtud de generar ampliar la base de apoyo que hoy puede tener la oposición en la Argentina, sin estar pensando en especulaciones de carácter electorales de ninguna índole, sino simplemente para ir logrando paso a paso evitar que institucionalmente y socialmente la Argentina retroceda. Vamos a dar un ejemplo sencillo. La semana próxima, bueno, el gobierno obtuvo ayer dictamen para el tratamiento de la ley base, y nosotros vamos a seguir batallando, intentando evitar que esta ley base finalmente sea aprobada, que sea el puntapié inicial que pueda permitir que en la Cámara de Diputados, de la misma manera que en el Senado, se rechace el DNU del Gobierno Nacional. Esto nos obliga a cada uno de los que participamos de esta iniciativa a tener la amplitud de entender que la Constitución, el respeto de la misma, es el elemento principal que a nosotros nos aúna. Y se da en acciones específicas, como fue la semana pasada la movilización en defensa de la educación pública, o sea, se dan puntualmente, o como fue la defensa del Banco Nación, que afortunadamente logramos, junto con todo lo que es el mundo de los trabajadores bancarios, y el apoyo de las pymes que centran su mucha parte de su actividad a través del Banco Nación, que tiene una sucursal en cada pueblo de la Argentina y pueden desarrollar sus actividades y permitirle la defensa de la industria nacional, que hoy se ve severamente agredida por la política del gobierno nacional. De manera que ojalá logremos aumentar el apoyo para que los contenidos básicos de la democracia, tanto institucionales como su desarrollo social, puedan ser defendidos sin que esta ley se apruebe. Y lo que viene, porque me da la impresión que lo que los convoca es lo que acabas de decir, pero también lo que viene. Lo que viene, viene con un nuevo manual de estilo, viene con un nuevo manual de estilo y nuevas caras, viene con un nuevo manual de estilo, nuevas caras y aquellos que tienen una experiencia en lo que tiene que ver con la gestión, con el recorrido político, sentando las bases y acompañando y guiando a esas nuevas caras, porque también, esto es una opinión personal, la impresión que uno tiene es que, independientemente de la observación que se pueda tener respecto al presidente Javier Milei en particular y a la gestión en general, da la impresión, desde lo personal, que de todos modos, en términos políticos, habrá un antes y un después a este proceso. Que nada será igual. Que probablemente después el paso del tiempo ordenará medianamente las cosas en torno al statu quo al cual nosotros estamos medianamente acostumbrados y sobre los márgenes donde hemos caminado y actuado siempre. Sin embargo, la impresión que uno tiene es que se han movido algunos cimientos. Bueno, la pregunta era esa justamente. ¿Qué observación? Porque lo importante es lo que opines vos en este caso, no es lo que puede opinar uno, porque sos el entrevistado. ¿Qué observación tenés en términos personales o en el espacio en el cual reflexionás en torno a la política de lo que viene? ¿Cómo es lo que viene? A ver, reivindicando todo el accionar de los partidos populares en la Argentina, que antes nosotros hemos tenido el lujo como sociedad de poder confrontar proyectos populares y que la sociedad optara por proyectos populares, no por proyectos que atentaran contra su integridad. Hoy esa ecuación política histórica de la Argentina se ve reemplazada por un modelo novedoso, un modelo desconocido para nosotros, porque el anarcocapitalismo este en el cual dice embanderarse el presidente Milei es desconocido en el mundo como elemento, como modo de gobierno, como aplicación directa de acciones de gobierno y las repercusiones positivas o negativas que puedan tener en una sociedad. Bueno, en estos 120 días de mandato y de gobierno, claramente estas políticas han hecho retroceder sustancialmente en todos los aspectos, en lo institucional y en lo social, todos los días retrocede la sociedad argentina. Entonces, como bien vos decís, nosotros reivindicando la historia y los valores de cada uno de los partidos populares que se han visto obligados a confrontar en el pasado, hacia el futuro, las ideas de esos partidos tienen que ser renovadas, tienen que ser fortalecidas, y seguramente la convocatoria que estamos haciendo nosotros tendrá, si tiene éxito la misma, tendrá que tener como resultado la aparición de nuevos dirigentes, de nuevas caras, como vos decís, para que la audiencia lo entienda, pero no porque lo anterior no haya que desecharlo. La experiencia sirve, en algunos casos no es un tema de edad, no es un tema de conducta política anterior, sino es un tema de visualizar la nueva realidad de la Argentina y actuar en consecuencia, entender que los puntos en común, los comunes denominadores que tenemos los partidos populares en la Argentina son muchos y que esos políticos denominadores tienen que estructurarse desde otro mecanismo, desde otra forma de hacer política, porque seguramente nosotros tenemos responsabilidades en lo que fue el triunfo de Milei. Debemos reflexionar, replantearnos esas responsabilidades. ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que se debe corregir para mejorar lo que, sin lugar a dudas, aunque continuáramos siendo lo mismo que fuimos, siempre somos superiores a lo que a las consecuencias de la política de este gobierno puede llevar adelante? Yo entiendo el malestar de la sociedad, entiendo el enojo y entiendo los motivos por los cuales Milei fue ungido presidente de la Argentina con absoluta legitimidad. No pongo en duda la legitimidad del voto, y tampoco me enojo con el electorado que votó a Milei. Me enojo conmigo mismo, producto de que nos hemos peleado entre quienes no deberíamos habernos peleado. Bueno, ojalá que nuestra aspiración, nuestro esfuerzo, está vinculado a que tengamos la capacidad de unir nuestra historia, de unir nuestro esfuerzo para tener un grado de convocatoria que nos permita renovar lo que es la expresión política argentina, renovar la metodología de esa expresión política en la Argentina y renovar el ejercicio de poder de esa representación política argentina. Pero hoy estamos en un proceso distinto, hoy no estamos en un proceso de construcción hacia el futuro en términos de carácter de disputa de poder. Hoy estamos en un proceso de construcción, de defensa de aquello que hemos obtenido y que hoy vemos en peligro. Una breve reflexión al respecto, y si puede servir algún ejemplo o algún hecho concreto, práctico, para que se entienda este concepto, que por supuesto entiendo que recibe el aval de una buena mayoría de aquellos que forman parte del campo popular. ¿Qué sería renovar la metodología en términos prácticos? Y me parece que entre otras cuestiones habrá que generar mecanismos de participación donde el ciudadano que participa efectivamente sienta que él se expresa y que él tiene capacidad cierta de poder darle sentido a su elección. Que la elección sea una elección que surja de la participación. A ver, los partidos políticos tienen que recuperar la capacidad de que la sociedad se exprese a través de ellos, no solamente en sus programas de gobierno, sino también en la elección de sus candidatos, en la elección de quienes los van a representar. Y a veces la elección de quienes los van a representar en el funcionamiento de los partidos políticos se generan mecanismos con vicios naturales en el ejercicio del poder. Quien está en el poder quiere sostenerse en el poder, quiere... ¿Por qué? Porque considera desde su buena fe que es lo mejor que puedo, que es el mejor servicio que le puedo ofrecer a la sociedad es continuar en esta representación que se le ha otorgado. Bueno, nosotros tenemos que hacerle sentir a la sociedad que efectivamente también participa del proceso de selección de sus candidatos. El mecanismo tendremos que elaborarlo entre todos porque surgimos de experiencias y de mecanismos distintos de elección, o sea, el peronismo, el radicalismo, el socialismo, otras fuerzas políticas han tenido distintos mecanismos para establecer su representación. Bueno, tendremos que lograr una síntesis, mi aspiración por lo menos personal es lograr una síntesis que a la sociedad le permita participar efectivamente en la selección de sus candidatos para expresar un programa común que sí es necesario establecer de manera que independientemente que sea Juan o José quien las exprese, esté ceñido y obligado a respetar las acciones que ese programa establece. Yo no me animo, no tengo la soberbia de pretender imponer ese mecanismo. Creo que ese mecanismo, desde la experiencia de cada uno de las fuerzas democráticas en la Argentina, tendremos que encontrar esa síntesis. Pero una primera instancia para poder encontrar esa síntesis es renovar la convocatoria desde un espacio común, no de los espacios individuales. Esto no significa que haya que perder la individualidad, esto significa que hay que tener una acción colectiva.